No hay porvenir, cuanto intentamos no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad. Estamos en la nada. She puts her head into the fire, makes you red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada, y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos. Todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. Desfase lunar, desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Hoy sí que sí, hoy sí que sí. Ahí cae esa milagrosa gota de bourbon en nuestro maravilloso alambique. Otro martes más, damos el salto desde aquí, desde Sintiliqui Ratia y desde los barrios bajos. Bajos fondos, como querés llamarlo. Abro la trampilla. Abrimos la trampilla, eso, para recibir este viento sur que tenemos y para desgranar las informaciones que, como otros martes, vamos a soltar en un momentillo. Sí, Carpenter. Gota a gota, nuestro alambique funciona. Trago a trago. Que no trago. Trago a trago. Que no trago. Beso a beso, sorbo a sorbo. Lengua juguetona. Estáis en Desfase Lunar, este espacio de radio terapia. ¡Ay! Daño me hizo la palabra. Bueno, mientras vamos ordenando los papeles. Sí, Carpenter. De tantas cosas por resolver. Esto no tiene cura ni sacerdote que lo bendiga. Entramos con un tema de Mulatu. Asaje. Y vamos a poner el primer tema de este mismo disco, que se titula Mulatu también. Amalur. the Wurundjeri people, the Bunurong, the Yoruba Yoruba, where we station. Devout shout to the Kulin nation, survivors of genocide and displacement. In this modern day playpen, too many fail to pay rent, not facing the urgency for decolonization. Music, the levitating force, of course, forth from the core, giving you more. VJX phenomenon, explore. Come on, feel the vibration. Keep the lightning enlightened. Keep it glowing till the night's igniting. Get it on with a room and a mic and a heavyweight sound. Let you know you did the right thing. Sick of waiting for the future, what it might bring. I'ma strike till the soul's in sight. In a ride with a megaphone, shout inviting. All of y'all to manifest this pipe dream. We on a quest to put the rest to the left, right wing. Buying every daily, keeping us fighting. When we ever gonna endeavor uniting? Right now with the bright sound, summer to the top. We don't stop. Willing for the dinner when you're feeling in the night. We obliged to untie on the fly. Eat the old flavor. Mulatto, we got you. Kicking the vibe. Major. Strong with the stamina. Fierce like lion. Laying it down. Wearing the crown. Come shine. Gravity defined even when we on the ground. Service to the mother like a sermon on the mount. Genie at the bottle. Filling the bowl. Lead, not follow. Nor swallow. A motto. Hollow. Confronting the mic. Saying I'ma say Ganalo. ¿Quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia. Bueno, entramos a resumir las informaciones que quedan publicadas en los centros de contrainformación de la red. Bueno, por un lado, Juan Anguillo desde Rebelión nos resume la situación en Brasil y recuerdan que el bolsonarismo no es una flor de un día. Bueno, en este artículo podéis encontrar el autor que sostiene que el bolsonarismo es un fenómeno que existe en Brasil antes de que existiese Bolsonaro. De hecho, lo hace surgir en el descontento del año 2013, así partiendo de un análisis granciano, dicen, realiza un diagnóstico del bolsonarismo, que para los que no sepan lo que es, en resumen, es una tendencia a la extrema derecha en Brasil. Bueno, así nos hablan de estrategia política que hace casi 100 años surgía algo muy lógico. Dicen, cuando las fuerzas A lucha contra la fuerza B, puede suceder que no gane ni la una ni la otra, sino que una tercera fuerza, la C, intervenga desde fuera imponiéndose a la A y a la B. Bueno, esto es así esquemáticamente lo que empezaba a ocurrir hace 4 años en Brasil, cuando Bolsonaro ganaba las elecciones y cuando su forma entre la élite política de este país sudamericano llegaba a extremos como los de arrasar la selva del Amazonas. A negarse a reconocer que el coronavirus estaba matando a miles y miles de personas al día. Y, como no, a negarse a aceptar a los emigrantes también en su país. Bueno, interesante y amplia información que la tenéis, como decíamos, publicada en las 3 Rebelión.org. Por otro lado, Carlos Martínez García nos habla del rapto de Europa. Recuerdan que Europa se está cavando su propia tumba. La Unión Europea ni es toda Europa ni representa ya los llamados valores europeos. Lo que representa es el euro y qué bonito es llenarse los bolsillos, cómo no. Bueno, encontramos aquí un pequeño resumen, en primer lugar, desde el nacimiento del mercado común europeo, que ha sido un instrumento de mercancías y ha tenido el objetivo de salvaguardar el capitalismo y no a los europeos que viven en esta Europa, en este continente antiguo civilizado. Lloviendo como tenemos el alambique, no estoy como para meterme en estos berenjenales. Así, el que quiera meterse, aquí están en rebelión.org, como decíamos, publicado este interesante archivo por Carlos Martínez García. för den här veckan, men ni ser oss på måndag igen. Hej då. Epa. Hej då. Whoops. Hej då. Epa. Hej då. Whoops. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sin Chile que Ratia. Encontramos a Omar Rojas Bolaños, un excoronel de la policía colombiana. En los 32 años que participó de ese organismo, se destacó principalmente por haber sido el comandante de la policía comunitaria en la ciudad de Medellín, a donde llegaba a dialogar con los pobladores de los barrios más violentos de esa ciudad, principalmente con jóvenes. Lo hacía sin agresividad ni portar el armamento de guerra común en la policía que llega hasta esos sectores. Bueno, en los vídeos rebeldes tenemos un documento en formato de vídeo realizado por Hernando Calvo Espina. En la que entrevista a un elemento de la policía que en la actualidad se encuentra exiliado y que, mira, lo que es la vida, ahora parece ser que quiere denunciar la terrible criminalidad del Estado de Colombia. Cosa que no hacía cuando él era coronel, claro. Tiene un sustento en la doctrina militar y sobre todo en ese enemigo interno. Y ese enemigo interno hoy en día no es únicamente el que se alza en armas. El problema del enemigo interno es que cualquier persona puede y lo convierten en enemigo del Estado. Y cuando hay un enemigo ese concepto militar, dentro de esos parámetros, con el enemigo no se habla. El enemigo es para eliminarlo. Porque es que en la escuela, cuando llega, lo que hacen es enseñarle a ese recluta o a ese aspirante de policía es disparar directamente al corazón y a la cabeza. Ahí está el problema. Entonces van y desde el primer día les enseñan, oye, toca es matar, matar. Si tú hablas, hasta en estos momentos, con cualquier militar y con cualquier policía, ellos no logran diferenciar lo que es terrorismo, comunismo, socialismo, izquierda, gobierno de avanzada, líder social, líder ambiental, estudiantes, críticos. Ellos cogen todo esto y lo meten dentro de una bolsa y dicen todos estos son nuestros enemigos y todo esto toca darlos de baja. Ideológicamente a los militares y a los policías les han enseñado, les han metido que el comunismo es el problema en Colombia. Estados Unidos tiene responsabilidad en la violencia colombiana, pero también Francia y también algunos países europeos que eran los que formaban a los militares. Cuando hablan de ejecuciones extrajudiciales, a veces utilizan ese término, ese constructo de falso positivo. El falso positivo es una estrategia que hace un Estado, una organización, para distorsionar la realidad, para convencer a las personas de cosas inciertas, como si fueran ciertas. Para eso hay toda una manipulación a través de los medios de comunicación para imponer una verdad oficial. Eso es un falso positivo. La ejecución extrajudicial es cuando un Estado, cuando agentes del Estado asesinan personas, cuando terceros, bajo orientaciones de agentes del Estado, de la institucionalidad, asesinan a alguien por cuestiones políticas, por cualquier aspecto, o hacen alianzas con paramilitares para asesinar a alguien. Bueno, interesante entrevista que hacen a este coronel de la policía colombiana, que bueno, aunque explica él ahora un poco los engranajes de dentro del poder ahí y de la situación de Colombia. ...32 años en el cargo. Algo. 32 años en ese cargo ha estado. Ay, cuando me encontré con los falsos positivos. Sí sabía que al interior de las Fuerzas Armadas habían conductas indecorosas, donde se asesinaba a personas y se hacía pasar por otra cosa. Recuerdo el primer año de gobierno de Uribe, en el mes de octubre sale la noticia que en el batallón La Popa, en un enfrentamiento, se había dado de baja como 14 o 18 guerrilleros. Cuando comienza uno a escuchar, uno dice, no, estando uno y sabiendo cómo eran los procesos, dije, no, esto son ejecuciones extrajudiciales. Ahí comienza ya uno, comencé a hacer seguimientos. En los años 2005, 2006, 2007, estaba en la dirección general. Y había en el plan estratégico del Ministerio de... Bueno, el archivo dura alrededor de 17 minutos. Y está publicado en la sección de Vídeos Rebeldes en rebelión.org. Te buna ni, te buna, te buna ni, ya buna. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Gregorio. ¡Hombre! ¿De dónde me llama usted? De Toledo. ¿Y qué le preocupa al señor Gregorio? ¿Cómo no es? Señor Gregorio. La salud. Llevo esperando señor, ya una hora. Que hagan la justicia que tengan que hacer con él, porque no hay derecho. Tranquilo. Yo soy Sandro Rey, está usted aquí en directo. Y yo le voy a ayudar a usted a solucionar su problema. Muchas gracias. Lo que yo no lo veo a usted, le veo muchos dolores en el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Eh? Muchos dolores. Mucho, muchísimo, vaya. La espalda me duele mucho, los costados y no sé si era enfriamiento o qué será, pero... En sus partes íntimas también veo yo un problema. Esta cosita que sube y que baja. Podría ser que esté relacionado con la próstata. Y eso sí que se lo tiene que mirar usted bien. Bendiciones, pero se pondrá bien el señor, ¿eh? Y buenas noches. Pues nada, nos despedimos. Bueno, adiós, cariño, te quiero. Un beso fuerte, adiós. Ya está. Getting up soon in the morning. Believe I dust my room. Getting up soon in the morning, big mama. Believe I dust my room. With the best girl I've been loving, my friends can't have my room. I don't want no woman, won't ever downtown man see me. Honey, I don't want no woman, won't ever downtown mention me. Mama said that woman ain't nothing but a no good phony, the phony should mouth that woman out there on the street. I'm gonna write a letter, tell them on every town I know. Write you a little letter, baby, tell them on every town I know. Well, if she ain't down in Jackson, Mississippi, she down in East Monroe, I know. I'm gonna write you a letter, baby. Honey, I'm gonna send you a telegram. Write you a little letter, baby. Honey, send you a telegram. Well, my mama know I'm over here in Bremen, but she don't know where in the hell I am. If this sunshine is my baby, gonna be my lucky day. If this sunshine tomorrow, baby, honey, gonna be my lucky day. Well, now the wind gonna rise up, mama, and blow my blues away. Honey, I'm gonna call up China, see my babies over there. I'm gonna call up China, baby, see my babies over there. Well, now I've seen him in China, she's down in Ethiopia land up on the beach somewhere. I do believe I dust my room. I do believe, pretty baby, believe I dust my room. With the best girl I've been loving, my friends can have my love. Soon in the morning, please buy dust my room. Getting up soon in the morning, leave I dust my room. With the best girl I've been loving, yeah, my friend cleaning my room. With the best girl I've been loving, friend cleaning my room. With the best girl I've been loving, my friends can't have my love. With the best girl I've been loving, my friends can't have my love. Desfase celular. Todos los martes de 11 a 12 en Senchilis que Gracia. Bueno, y tenemos que volver a hablar de ¿cómo está el proyecto del tren de alta velocidad? Muchos sirvan de alegría, ya que está prácticamente acabado todos los tramos en la península. Pero nos vamos hasta Nafarroa, donde recuerdan que seguir construyendo el TAP y plan de ahorro energético son objetivos que no tienen nada que ver uno con el otro. Y bueno, información que nos llega desde la AEN, publicada por Martín Zelaya, miembro de la Fundación Sustray es Erakuntza, en donde nos cuenta que la crisis es estructural y todo intento de solución por cambiar el modelo económico actual es simplemente terapicheo. Bueno, así en las últimas semanas el gobierno del Estado español ha presentado dos planes importantes para el devenir futuro. Primero, una nueva versión de los típicos proyectos incluidos en los presupuestos generales del Estado, plagados de derroche energético, de derroche de dinero en grandes infraestructuras inútiles y destrucción del medio ambiente. Y unos días después se nos anuncia un plan de ahorro de energía, según ellos, para tener un planeta verde. Y esto lo hacen en forma de plan de contingencia energética, según ellos. Así nos encontramos, por lo tanto, ante dos planes completamente contradictorios. El primero continúa con el sempiterno aumento de gasto energético en forma de construcción de infraestructuras. Bueno, como es el monstruo del tren de alta velocidad, todo lo que chupa energéticamente un tren de alta velocidad ya lo sabemos todos y todas. Y mientras que el segundo plantea un novedoso plan de ahorro, según ellos, con carácter único y coyuntural para solventar una situación supuestamente excepcional. Con esas palabras parece que lo arreglan, pero la esencia de la causa es marearnos la perdiz. Bueno, toda la pasta que recoge el Estado siguen enfocados en la construcción de grandes infraestructuras, en especial de la extensión del tren de alta velocidad, en detrimento de la mejora, dicen, del tren convencional. Bueno, después de toda la pasta que llevan ya gastada, aumentan la inversión en este proyecto en un 7% más con respecto al año anterior. Navarra no es una excepción. De todas las inversiones contempladas en Navarra por estos presupuestos, dicen un 69% se quiere destinar a las obras del TAP y no a las pensiones de las personas mayores, ni a sanidad, ni a fomentar un empleo digno. Más información la tenéis publicada en la aine.org. Bueno, y si todo va bien tecnológicamente, tenemos un audio que nos mandaba el compañero Tomás sobre lo que están pasando por las tierras de Elizondo. Bueno, así los habitantes de Elizondo y las zonas aledañas están ahora en lucha con la empresa Naturalean Magnesitas de Navarra, empresa... Escuchemos qué nos cuentan desde Elizondo. Bildu gara hemen, aldarrikatzeko, Magna Magnesitas de Navarra multinazionalak erdizen egin nahi duen proiektuaren kontra gaudela. Proiektu hau, Baztango Bazkaleku komunal baten erdian eginen dute, Natura 2000 sarearen baitan dagoen Aldude Mendi zekaren barnean, beraz, eremu babestu baten barnean, eta erdizko Bazkaleku hau, Saioa Mendiaren ondoan dagona, Baztango, Bazkaleku goberen aizateaz gain, ekologikoan izenpetua dago, eta Nafarroako Bazkalekurik oberenetako bat da, aurtengo urtean ikusi den bezala. Gure ingurumenaren, tokiko ekonomiaren kontrako eraso bat, gainera inposak eta bidez ezarri nahi dutena, udalez haindiko eragin plan sektorialaren bidez, gure erabakitzeko ahalmenaren gainetik, eta gainera, batzar nagusia gabiatu zuen herri galdeketa debekatu dute, beraz? Lur komunalak espropiatu nahi dizkigute multinazional bat emateko, eremu babestu baten erdian, tokiko ekonomia eta lehenengo sektorea xeatu behar digute, eta gainera ez digute hitz egiten utzi nahi. Ematen duenez, baztan, sakrifikatzen ahalden eremu bat da Nafarroako gobernuaren dako, bai landa eremua eta baztan lehen gaiak lortzeko eremu bat bihurtzen ari gara, meategiak, arrobiak, urtegiak, bigarren etxe bizitza bat egukitzeko lekua bihurtzen ari gara, eta guk bizitza duinak nahi ditugu gure eremuetan bizitzan segitu ahalizeteko. Eta ez dugu inposaketek onartuko. Eta akitzeko, legealdi honetan ikusi dugu, Nafarroko Parlamentuan, parte hartze foru legea onartu dela, klima aldaketaren kontrako foru legea onartu dela, baina badirudi, baztan ez dela Nafarroa, edo hemen ez direla aplikatzen lege horiek. Parte hartzearen foru legea berez, erabaki esparruak herritarrengana hurbiltzeko planteatu ziren, baina hemen ez dira planteatzen, eta proiektuak inposaketzen zaizkigunez, guk inposaketa hauek salatzen segituko dugu, eta gure ugibidea, gure tokiko ekonomia eta gure ingurumenaren defensa segituko dugu lan. Thank you. Bueno, y lo último que queda publicado de las radios de otras partes del mundo es los resultados del Congreso FESUAGRO en Colombia. Recogemos en un informe radial alguna recogida de voces surgidas rumbo y luego de la cita de las comunidades campesinas. Bueno, y el lema en el que comienzan estas charlas es: será un congreso de cara al nuevo gobierno, un congreso para seguir construyendo país, seguir construyendo territorio, seguir construyendo paz y también seguir fortaleciendo los derechos de los campesinos y campesinas. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Muy buenos días, mi nombre es Heberto Díaz, miembro del Comité Ejecutivo de FENSUAGRO. Vamos a realizar nuestro 12 Congreso del 25 al 29 de agosto, donde estaremos participando hombres, mujeres y jóvenes. Y será un congreso de cara al nuevo gobierno, un congreso para seguir construyendo país, seguir construyendo territorio, seguir construyendo paz y también fortaleciendo los derechos del campesinado. Los invitamos a todos y a todas a este 12 Congreso que se desarrollará en la ciudad de Bogotá y donde participarán delegaciones de aproximadamente 26 departamentos. Están todos y todas invitadas. Hola, muy buenos días. Desde los hombres y mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de FENSUAGRO extendemos la invitación amplia a la realización de nuestro 12º Congreso que estamos preparando a partir del 25 hasta el 29 del mes de agosto del presente año. Este 12º Congreso lo desarrollamos en un contexto político totalmente favorable. Acabamos de instaurar a nivel nacional en la presidencia de la República un gobierno alternativo que aspiramos sea el ejecutor de las políticas que históricamente hemos luchado desde los campesinos y campesinas del país. La reforma rural integral, la tierra para quien trabaja, el reconocimiento del campesinado, son apuestas políticas que las tenemos como primera línea para que sean ejecutadas en estos primeros 100 días de gobierno. Y por lo tanto, la realización de este 12º Congreso, donde se renueva la línea política de la Federación, pero además se renueva su dirección ejecutiva nacional, son de vital importancia para los y las campesinas, que históricamente hemos luchado por tener un momento político favorable en el país. Especial invitación a las organizaciones filiales de FENSUAGRO en todo el país, a las organizaciones hermanas para que nos acompañen y participen, y a las organizaciones internacionales también, que han sido siempre nuestra fortaleza y han permitido pues que la política de FENSUAGRO sea estable y permanente tanto a nivel nacional como internacional. Todos y todas cordialmente invitados. Bienvenidas y bienvenidos a este informe de Radio Mundo Real sobre el 12º Congreso de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, que se realizó del 25 al 29 de agosto en Bogotá, la capital colombiana. Soy José Losegui y le invito a acompañarnos. Escuchábamos recién primero a Heberto Díaz y seguidamente a Nidia Quintero, los dos integrantes del Comité Ejecutivo de FENSUAGRO, que es una organización parte de la Vía Campesina Colombia y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina. Heberto y Nidia compartían en un video subido al Facebook de FENSUAGRO las expectativas rumbo al nuevo congreso, la intencionalidad política que ese encuentro albergaba. Será un congreso de cara al nuevo gobierno, un congreso para seguir construyendo país, seguir construyendo territorio, construyendo paz y también fortaleciendo los derechos del campesinado, decía Heberto. Pero, ¿qué pasó finalmente en el congreso? En el informe de hoy intentaremos repasar algunas repercusiones y resultados de la actividad ya pasado un mes de su realización. Cabe recordar que en el marco del congreso se hizo además la segunda Asamblea Nacional de Mujeres y Jóvenes FENSUAGRistas. Pero antes, vamos a escuchar rápidamente el saludo llegado al Congreso desde el colectivo Formación de la CLOC Vía Campesina. Andreina Pino, de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora de Venezuela. Y Delfina Mazzioli, del MST Brasil y del Colectivo de Formación de Sudamérica. Desde el colectivo de formación de nuestra región, de Sudamérica, de la CLO, de la Vía Campesina, queremos enviar un caluroso saludo a todos y a todas las compañeras y compañeros militantes del FENSUAGRO, quienes hoy se encuentran celebrando su 12º Congreso con esta gran alegría de este cambio histórico que hoy está ocurriendo en Colombia. Entendemos que el momento es muy importante en nuestro continente, en nuestra región. Vientos importantes de la democracia, de nuestros pueblos, retomar la esperanza para construir nuestras historias. Entonces, que vamos con mucha firmeza, con mucha alegría y con mucha organización y formación en nuestros territorios, en nuestras organizaciones, para seguir construyendo nuestros sueños, nuestros proyectos de vida y de lucha en nuestra Colombia tan querida que hoy todos celebramos en nuestro continente esta tan importante victoria. Internacionalicemos la lucha. Internacionalicemos la esperanza. Ahora es momento de repasar la declaración política surgida del Congreso. La escuchamos. Del 25 al 29 de agosto del año 2022, sesionó la Asamblea Federal, 12º Congreso de FENSUAGRO, con la participación de diferentes organizaciones de campesinos y campesinas que hacen vida en las diferentes regiones del país. Nuestro Congreso hace especial reconocimiento a la 2ª Asamblea Nacional de Mujeres y Jóvenes FENSUAGRISTAS, como también a las organizaciones hermanas de los países acompañantes. Saludamos al pueblo colombiano, a todas las organizaciones sociales, al pueblo latinoamericano, a los pueblos del mundo que día a día luchan por las reivindicaciones y transformaciones sociales, políticas y culturales. Ante la aguda crisis económica, social y política en la que los gobiernos de turno mantuvieron al país por más de 200 años, nos permitimos compartir con ustedes la alegría y llegada de un gobierno progresista en cabeza del pacto histórico que representa Gustavo Petro Urrego, presidente, y Francia Márquez Mina, vicepresidenta. Por lo anterior expuesto, declaramos: 1. Nuestro respaldo y apoyo al programa del gobierno que encabeza el presidente Gustavo Petro Urrego y la vicepresidenta Francia Márquez Mina. Acompañaremos mediante la acción popular y movilización las iniciativas legislativas y acciones gubernamentales que se orienten a dar el cumplimiento al acuerdo de paz y las reformas que logren construir la paz con justicia social. Participaremos de manera activa en los diálogos regionales vinculantes que serán el escenario de participación territorial para la construcción e inclusión de nuestras necesidades en el Plan Nacional de Desarrollo. 2. Solicitamos al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, la adhesión de la Declaración de los Derechos Campesinos emitida por Naciones Unidas como un reconocimiento a la deuda social que tiene el Estado con el campesinado, pues somos quienes alimentamos la población colombiana, al mismo tiempo somos protectores de la naturaleza y productores de la cultura y la vida. 3. Requerimos de la voluntad política del gobierno para las adecuaciones institucionales que permitan la implementación de los acuerdos de paz, para el buen desarrollo de los programas y proyectos que nos permitirá superar la inequidad social existente en el país y cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. 4. Hacemos el llamado al... Bueno, todos estos puntos, qué interesantes puntos que recoge estos colectivos de campesinos y campesinas. Ponemos a disposición del movimiento popular. Y que dura alrededor de 17 minutos, lo tenéis publicado en rmr.fm. Bueno, y como decíamos, vemos que no han actualizado muchos más archivos. En lo que venga próximamente, como es habitual en nosotros, daremos salida a todas estas informaciones. Bueno, se nos saltaba un artículo sobre la crisis del hambre. El Comité de Seguridad Alimentaria de ONU en la encrucijada. Bueno, interesante. Vamos a ver de lo que va, ya que desde el pasado lunes hasta el jueves se realizaba en Italia, en la capital italiana de Roma, la 50ª sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas. Bueno, lo que no dé tiempo, intentaremos la próxima semana reproducirlo desde aquí. Noticias en Radio Mundo Real. Crisis del hambre. El Comité de Seguridad Alimentaria de ONU en la encrucijada. ¿Las negociaciones de esta semana serán más de lo mismo o conducirán a cambios estructurales que pongan a la gente en el centro? Desde este lunes y hasta el jueves se realiza en la capital de Italia, Roma, la sesión número 50 del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas, CSA por sus siglas, que tiene el desafío de atender la tercera crisis masiva de hambre que enfrenta el planeta en los últimos 15 años. ¿Será capaz de poner en marcha los cambios estructurales necesarios para resolver esta deuda histórica con la humanidad? Hasta ahora, la implementación de las soluciones verdaderas a la crisis del hambre se ha quedado en promesas. Hay en marcha una crisis perpetua de hambre. Casi todos los años, más de 2.000 millones de personas tienen inseguridad alimentaria moderada o severa. Actualmente tenemos casi 3.000 millones de seres humanos que no pueden pagar por una dieta realmente saludable, dijo este lunes desde Roma la co-coordinadora del Programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional, Kirtana Chandrasekaran. El CCA, que sesiona en el marco de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas en inglés, es el espacio intergubernamental que debe dedicarse a discutir la seguridad alimentaria y la nutrición, y que debe implementar las medidas que aseguren la realización del derecho a la alimentación. Aunque el CCA se reúne casi todos los años, la de esta semana... Aunque el CCA se reúne casi todos los años, la de esta semana... Ni de lo que realmente debe ocurrir para implementar el derecho a la alimentación, dijo Kirtana. Bueno, teníamos algún problema con el audio. ¿Una dieta adecuada a toda la población mundial? Y como decíamos, para el próximo martes pondremos en su totalidad, intentaremos conseguir una mejor calidad de sonido. Liderado por el mercado neoliberal, se ha transformado en dominante desde los años 78. Aún así, si no tenéis paciencia y queréis oírlo ya, lo tenéis publicado también en rmr.fm. Y con el respaldo de la producción industrial de alimentos. Eso nos ha dejado en una situación en la que muchos países... Todo pasa y todo queda.

acuérdate del pan. No olvides tampoco aquella cera oscura que hay que tender en las maderas, ni la canela guarneciente, ni otras especias necesarias. Corre, corrige, vela, verifica cada rito doméstico y estate atenida a la sal, a la miel, a la harina o al vino inútil. Pisa, pisa sin más la inclinación ociosa, la ardiente grieta de tu cuerpo. Pasa por esta misma aguja enhebradora, tarde tras tarde, entre una tela y otra, entre el agridulce sueño y las porciones de tu cielo destrozado. Y que siempre entre manos tengas un ovillo, interminablemente se devane como en las vueltas de otro laberinto. Pero no pienses, no, no procures, tú teje, porque ya pasado el tiempo, de poco vale hacer memoria y buscar favores entre los mitos. Ay, ay Ariadna, quizá ya eres sin rescate y sin constelación que te corone. Ida vitale. Johnny, qué bien funciona el alambique, es increíble. Mira, mira cómo caen las gotitas, ¿eh? De nuestro bourbon de cosecha de la herrería. Aquí, lo artesano siempre es lo que gana. Qué maravilla. Ya puede Incluso se nota menos el calor. Tendremos, ¿verdad?, que salir a buscar un poquito, ¿no?, el sí, oficio. Sí, sí, sí, sí. La alquimia, viva la alquimia, amiguitos y amiguitas. Y la butaca, que es muy cómoda. Más vale que sepas realizar alguna pócima en tu casa y no dependas de las farmacias. Yo tengo la cabeza vuelta desde hace 10 años. Quizás sea esas pócimas. Maravilla. Nunca me entero en los pasos de cebra. Bueno, así, como veis, el alambique de desfase lunar sigue funcionando. Así que próximamente, la semana que viene, volveremos carne con esto, o más, o peor, o no sabemos cómo, pero no podemos dejar abandonar nuestro alambique. Mosca, carne. Agur, estando pasa. Todos los martes, a partir de las 11, la luna hace girar su relajado sueño. Desde Turín a Huesca de Ría, un abrazo hermano a Finchilic y Ratia.